Los ángeles buenos saben que cuando yo estoy rezando mentalmente a ellos, ellos sí lo perciben, porque Dios se los hace saber, porque lo que es oración pasa por Dios. Entonces sí, si yo mentalmente me pongo a pensar en mi ángel de la guarda, él sabe, pero ninguno más. Si me pongo a pensar en San Miguel, San Miguel sabe que estoy pensando en él y rezando. Ahora, el caso de la Virgen María es distinto. La Virgen María, cuando la Virgen fue a presentar el niño en el templo, Simeón le dijo: a ti una espada atravesará tu alma, para que sean descubiertos los corazones de muchos. Punto. Es necesario que la Virgen sufra una espada de dolor al pie de la cruz, para que el pensamiento de muchos sea descubierto. Pero ¿ante quién? No dice. ¿Ante quién puede quedar descubierto el pensamiento de los hombres, de todos? De muchos quiere decir todo, ¿no? En el sentido de todos. ¿Por qué es necesario que ella sufra para que el pensamiento de todos quede patente, manifiesto? ¿Ante quién? Ante Dios no, porque Dios ya conoce todo. Ante cada uno de nosotros no, porque cada uno tiene su propia conciencia para saber lo que está pasando adentro. Entonces, ¿ante quién va a quedar patente el pensamiento de nuestro corazón con el sufrimiento de la Virgen? Ante ella. A partir de ese sufrimiento que ella tiene por nosotros, ella tiene acceso al alma. Ella nos compró junto con Jesús, nos rescató de la tiranía del diablo. Y si ella nos rescató junto con Jesús, es la única criatura que puede ingresar, saber y mirar todas mis necesidades interiores. Porque la Iglesia la nombra a ella mediadora universal de todas las gracias. Todas las gracias que llegan al hombre pasan primero por ella. Y todo lo que va hacia Dios pasa por ella. Y ella es reina de los ángeles. ¿Cuántos ángeles hay? Dice el libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11 y siguiente. Vi y oí la voz, esto lo dice San Juan, vi y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los vivientes y de los ancianos, y era su número de miríadas y de millares, que decían a grandes voces: digno es el Cordero que ha sido degollado, etc. Pero miríadas de miríadas y millares de millares. Hay cantidades indefinidas de ángeles. La eternidad no se llena. Acá tengo unos textos de la Virgen de Fátima donde habla de, le muestra al infierno a los tres niños pastorcitos y le habla. Y tengo otro texto de Santa Faustina donde Dios la transporta al infierno en espíritu, no es que ella vaya, le hace ver espiritualmente lo que es el infierno y para que lo escriba. Voy a leer solo uno, el de Santa Faustina, porque no tenemos tiempo. Pero para que vean lo que sucede en el infierno, contado por una santa canonizada por la Iglesia, y donde la Iglesia la coloca la devoción a la Divina Misericordia como fiesta de la Iglesia. Esto es seguro. Si ella fuera una mentirosa, no podría llegar a ser santa y la Iglesia se hubiera equivocado. Y para proclamar santo a un santo se esperan dos milagros que no tengan explicación natural, estudiados científicamente. Es decir, que hay una gran seguridad completa de que esto sea así. Lo leo. Hoy, bajo la guía de un ángel, he estado en los abismos del infierno. Es un lugar de grandes tormentos en toda su extensión, espantosamente grande. Estas son las varias penas que he visto. La primera pena, la que constituye el infierno, es el haber perdido a Dios. La segunda, los continuos remordimientos de conciencia de las almas. Pude salvarme, y ya no hay más que hacer. La tercera, el conocimiento que aquella suerte no cambiará jamás, eternidad. La cuarta pena es el fuego que penetra el alma, pero no lo aniquila. Es una pena terrible, es un fuego puramente espiritual, encendido de la ira de Dios. La quinta pena es la oscuridad continua, un horrible y sofocante olor, y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven entre sí y ven todo el mal de los demás y el propio. La sexta pena es la compañía continua de Satanás. La séptima pena es la tremenda desesperación, el odio de Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias. Estas son penas que todos los condenados padecen juntos, pero esto no es el fin de los tormentos. Hay tormentos particulares para las diversas almas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma con la que ha pecado es atormentada de manera tremenda e indescriptible. Hay unas horribles cavernas, abismos de tormentos, donde cada suplicio se diferencia del otro. Habría muerto a la vista de aquellas horribles torturas si no me hubiera sostenido la omnipotencia de Dios. El pecador sepa que con el sentido con el que peca será torturado por toda la eternidad. Escribo esto por orden de Dios, para que ningún alma se justifique diciendo que el infierno no existe, o también que ninguna ha estado nunca allí y ninguno sabe cómo sea. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno con el fin de relatarlo a las almas y atestiguar que el infierno existe. Ahora no puedo hablar de esto. Tengo la orden de dejarlo por escrito. Los demonios han demostrado un gran odio en contra mía, pero por orden de Dios han debido obedecerme. Lo que he escrito es una débil sombra de las cosas que he visto. Una cosa he notado, es decir, que la mayor parte de las almas que están allí son almas que no creían que el infierno existía. A veces uno dice, bueno, como yo no creo, listo, no quiero pensar porque me da miedo, no quiero pensar, total eso. El hecho de que yo no piense no quiere decir que yo no me encuentre con eso. Ah, no, yo con estas cosas no quiero saber nada, mejor ni pienso. No, yo no me meto en este asunto. No puede uno escapar ni a la muerte que va a venir para todo, aunque uno no quiera pensar, el juicio, la eternidad, el cielo, el purgatorio y el infierno. Son realidades que vienen. Los demonios han demostrado un gran odio en contra mío. Lo que he escrito es una débil sombra, ya lo conté. Cuando volví en mí, no lograba reponerme del espanto al pensar que unas almas allí sufren tan terriblemente. Por eso ruego con el mayor fervor por la conversión de los pecadores e invoco la misericordia de Dios para ellos. ¿Quiénes son más activos, los ángeles buenos o malos? A ver. Ustedes fíjense que es muy fácil darse cuenta cuando el demonio nos está tentando, porque nos pone porquería en la cabeza, cosas feas. Uno saca y vuelve y saca y saca y saca, y a veces dura un día entero, y a veces puede durar más. Uno no lo quiere, eso no son pensamientos que yo los quiero, no vienen de mí, yo no lo quiero. Entonces hay que distinguir el pensamiento que viene de mí, que yo quiero. Yo me pongo a mirar aquí y digo, ay, qué lindo esta iglesia, pero la voy a pintar color celestita, voy a cambiar. Estoy pensando yo. Es lógico, son pensamientos míos, no hay duda. Pero hay otros dos que vienen de afuera porque yo no los quiero. Son los malos que vienen, que yo los saco y vuelven de odio, de pornografía, de venganza, de orgullo, de vanidad, de robo, de lo que sea, pensamientos malos. Y hay otros que vienen que son buenos, que yo a veces no le hago caso, de dar una limosna, pensamiento de hacer una buena obra, etc. Pero parecería que los malos son los que más vienen. Parecería que Dios no habla casi nunca en el alma, pero el demonio está siempre diciéndome cosas. ¿Quién es más activo, Dios? ¿Los ángeles buenos o malos? Son más activos. Bueno, me parece que se equivocan. Fíjense, hay un proverbio chino que dice así. Hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. El bosque, ustedes saben lo que es un árbol que va creciendo, le pueden poner un muro arriba, o las raíces, cuando se les ocurre meterse y levantan las paredes, los cimientos los tiran, sigue creciendo. Tiene una fuerza interna un árbol muy fuerte. Y un bosque entero, ¿cuánta fuerza tiene? Y eso va creciendo de una manera la fuerza que tiene eso para crecer. Sin embargo, no hace ruido. Y un arbolito que yo tiro con el hacha, hace un ruido bárbaro y cayó uno. El ruido es lo que se escucha. Pero lo más activo es el bosque, que es ese árbol que cae. Entonces pasa lo mismo con el demonio. El que más escucha es él. Pero Dios es más activo adentro. Dios para actuar necesita el silencio, porque Dios actúa dentro del alma. Nosotros tenemos, fíjense, tenemos el entendimiento, dijimos entendimiento para conocer, voluntad para amar. Pero también tenemos los sentidos externos y los sentidos internos. Los sentidos externos son vista, oído, olfato, gusto y tacto. ¿Y los sentidos internos cuáles son? Imaginación, que radica en una parte del cerebro. Eso, si se golpea el cerebro, hay problemas para elaborar imágenes, o se deforman. Están las ilusiones o las alucinaciones. Está la memoria, otro sentido interno. Si se golpea uno en una partecita del cerebro donde se registran los datos, se rompe. Eso está físicamente registrado. Imaginación, memoria, el sentido común, que también está registrado, que es el que sintetiza los datos de los sentidos externos como una rueda, donde el eje es el sentido común y la rueda son los sentidos externos. Es decir, unifica todos los datos que los sentidos externos proporcionan. Y la cogitativa viene de cogito, conocimiento, que es un sentido interno que me permite pasar de la mesa que estoy conociendo a la idea de mesa, dejando la mesa, porque no me meto la mesa acá adentro. ¿Qué me hace pasar de la imagen de mesa a la idea de mesa? La cogitativa. Que en el animal no se llama cogitativa, sino estimativa. Los instintos, ¿eh? La estimativa. Ahora, ¿dónde actúa el demonio? ¿En el entendimiento y la voluntad? Es decir, ¿en la esencia del alma? No, solo Dios está ahí. Entonces, ¿dónde actúa? En la imagen y en la memoria, tocando la imagen, suscitando imágenes que tengo en el inconsciente o haciéndolas coordinar, me produce ideas, imágenes. Por eso hay que purificar la imagen, uno tiene que aprender a dominar las imágenes, porque cuando no las puede dominar, el demonio me domina el pensamiento a través de la imagen. Y haciéndome recordar cosas para que se me llene de odio el corazón, o las pasiones, me hace recordar cosas que yo no quiero recordar, o me hace producir imágenes. Ahí trabaja él, en lo sensible. Por eso que cuanto más ruido hay, él trabaja mejor, porque está en el campo de lo sensible, de lo sensitivo. Él va a estar mejor para actuar en lugares donde hay ruido, donde hay luces de colores, todo lo que sea captar los sentidos, donde haya humo, luces, ruido, música fuerte. Ahí el ser humano afloja la voluntad y está a merced de lo que se vaya presentando. El demonio sabe muy bien eso y él actúa más ahí. Dios no actúa en lugares así. Para que Dios pueda decirme algo de adentro mío, necesita un silencio así. Más que esto todavía, porque se siente el ruido de los vehículos. Estar un rato largo en silencio ahí para que Dios pueda, porque lo que Dios actúa, cuando Dios actúa, actúa como si fuera mío, porque actúa desde lo más interior hacia las potencias del entendimiento, de la voluntad y los sentimientos, pero desde adentro, como si fuera mío. Por eso parece mío lo de Dios, y apenas se distingue, porque me doy cuenta que lo que Dios me da paz, lo que Dios me hace entender o me mueve a hacer, me doy cuenta que es maravilloso. Por ejemplo, ¿cuántas veces decimos, uy, qué buena idea se me ocurrió? No me doy cuenta que me la pudieron haber puesto. y me lo atribuyo yo. Entonces Dios se frena, no me sigue poniendo, porque si no me lleno de soberbia. En lugar de reconocer que Él me está dando un pensamiento, iluminando el entendimiento, dándome una inclinación de la voluntad, un deseo. Así habla Dios, muy suavemente en el interior. Necesita el recogimiento de los sentidos. ¿Cómo se puede hacer? Con este tema uno puede meterse en el discernimiento de espíritu, cómo actuar en la vida espiritual, pero es un tema largo. Solo le digo una cosita. Cuando el pensamiento que me viene es porque el demonio directamente lo pone, que también lo puede hacer moviendo mi imagen, cuando me viene un pensamiento feo y yo siempre tengo que rezar, o internamente hago un pensamiento, Ave María Purísima, digo una oración, si inmediatamente se va el pensamiento y no volvió, entonces era directamente el demonio actuando. Pero si yo tengo un pensamiento que viene, me pongo a rezar, se va un poquito y vuelve, o no se va, y no se va, y rezo, y no se va, y no se va. Entonces, tenemos tres enemigos, demonio, el mundo y la carne. Es mi desorden interno, soy yo, que seguramente he estado viendo cosas feas o pensando mal de otro, y que me viene eso. Y me viene, y entonces, además de rezar, tengo que ponerme a distraer. Salgo a caminar, me distraigo porque eso me está molestando. Entonces, dos cosas tengo que hacer cuando viene de mi desorden de la naturaleza. Además de rezar, ocupar mi mente. Pero cuando viene del demonio, basta que yo invoque que se va. Eso es para saber cuando viene de mí o viene del demonio. ¿Por qué nos odia el demonio? ¿Por qué el demonio odia al hombre? ¿Por qué el demonio odia? Porque el demonio también fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Él también fue. Y lo perdió la semejanza con Dios porque perdió la gracia. Pero es imagen también. Porque tiene entendimiento y voluntad. Sigue siendo imagen. Pero no es semejanza. Ahora, el hombre fue hecho a imagen de Dios, y entonces el demonio, como no puede contra Dios, toda la furia y el odio lo desemboca contra sus criaturas, que somos imágenes. Él la perdió la imagen, pero sobre todo en nosotros ve a Dios y Él no soporta eso. Esto lo expliqué. Él quiere destruir esa imagen, esa semejanza en nosotros. Ahora, quería decir algo aquí sobre las ciencias, pero lo voy a pasar porque se nos va a hacer un poquito largo este tema. Lo que sí tengo que decir es, nosotros tenemos un alma, el alma es espiritual también, no tiene materia el alma, pero es un coprincipio porque está creada para actuar juntamente con un cuerpo. Entonces, el alma puede mover un cuerpo, pero mi cuerpo nada más, mi alma no puede mover el cuerpo de esta persona. Mi alma no está hecha para mover este cuerpo, está hecha para mover mi cuerpo. Estamos siendo uno con mi alma. Y opera a través del cerebro y de todos los elementos orgánicos míos, conjuntamente con el cuerpo. Ahora, hay que tener cuidado que hay algunas personas que afirman que la mente puede mover objetos. De hecho, hay gente que mueve objetos, aparentemente. Que mueve objetos. Yo vi mover objetos solos, pero era el demonio, evidentemente, ¿no? Pero hay personas que dicen que la mente del hombre no puede mover ningún objeto externo a la persona porque no está hecho para mover objetos fuera del cuerpo mismo, para dominar el propio cuerpo. En cambio, un ángel, que es una naturaleza superior, sí puede mover objetos materiales. Pero mi alma está llamada solo a actuar en su propio cuerpo. Yo le quiero poner con esto un ejemplo. Está el testimonio de una bruja llamada Blankenship Roberta, que vive todavía y se convirtió. Ella escribió un libro, Confesiones de una bruja, cómo y por qué la juventud se envuelve en el ocultismo, de la editorial Caribe. Ella se metió con la magia negra de chiquita, era una bruja de primer nivel, una de las grandes jerarquías, y resulta que en un momento le sucede esto, esto lo saco del libro de ella, cuenta esto. Comencé a pasar la mayor... Ella se convierte y está dando conferencias ahora contra la magia negra, la brujería, y está tratando de hacer todo lo que puede para preparar su alma para cuando Dios la llame, porque tiene que reparar todo el daño que ha hecho, ¿no? También nosotros. Comencé a pasar la mayor parte del tiempo, dice la autora, la bruja, tratando de mejorar mis poderes. Y las experiencias psíquicas comenzaron a ser más frecuentes y exactas. Aprendí a concentrarme, a pensar como otra persona lo hacía, a tratar de predecir sus pensamientos y sus acciones. Era realmente maravilloso ver a través de la gente, descubrir sus debilidades y denunciarlas. Aprendí poderes de levitación en grado menor. Y podía mover objetos pequeños, tales como libros, perchas, hombreras y otros, y otros sin tocarlos. Repentinamente caí de rodilla. De pronto comprendí. Los poderes que pensaba que eran míos eran solo triquiñuelas y engaños del diablo. Los había usado para atraparme. Mis poderes eran producidos por él, y tenía sus raíces en el mal. Durante casi 3 años yo había pretendido ciegamente que estos poderes me pertenecían, sin darme cuenta que solo había sido un títere del demonio. Sentí el sonido de un trueno que retumbó en las paredes de mi cerebro y una voz gruñó, estúpida y necia. ¿De dónde crees que recibiste el poder? Se rió. No lo recibiste de ti misma, y se volvió a reír. Aún no he terminado contigo. Yo grité en voz alta tratando de superar a esta voz. Estoy loca, mátenme, estoy loca. Entonces corrí a la cocina y tomé el cuchillo carnicero dispuesta a cortarme las venas de las muñecas. De pronto me sentí paralizada mientras la voz seguía diciendo, aún no he terminado contigo. Solo acabo de comenzar. Haz lo que te digo. Lo que hice enseguida no lo recuerdo, salvo que yo, Roberta Blankenship, me había arrodillado y con los brazos levantados dije, Satanás, eres mi amo y mi príncipe. Sé que eres la fuente de mi poder. Úsame como quieras. Soy tuya. Dicho esto, caí tendida al suelo y grité, el diablo es real. Ella creía que eran fuerzas ocultas, que diablo era una energía así, que ella tenía, que ella movía las cosas, se dio cuenta que era una trampa del demonio. Él mueve los objetos, no los mueve la mente del hombre, no puede. Y eso que se llama transmisión de pensamiento o telepatía, tampoco se da. Se puede transmitir una imagen, sí. Pareciera que una imagen sí. Si yo me imagino algo y otra persona trata de captarlo, pareciera que sí una imagen, porque la imagen es sensible, no es espiritual. Pero el pensamiento mismo es imposible transmitirlo. Una vez había un hombre que decía que transmitía imagen y el otro las recibía. Y entonces hacían pasar un hombre cualquiera arriba para del público que pensara algo, que se imaginara algo. Y el otro trataba de concentrarse. Y el que subió se imaginó un hongo. Chiquito, un hongo. Imagínalo bien, le decía el otro, se imaginaba el hongo. Un paraguas abierto. No. Pero fíjense, captaba esa señal de que está captando la imagen, no la idea. No dijo hongo. Vio una imagen de una cosa así y dijo un paraguas abierto, que parece un hongo. se pueden transmitir, pareciera, si eso no es un embuste, ese experimento que han hecho con una persona muy sensible, pareciera que la imagen podría llegar a tomarse así, pareciera. No estamos seguros, pero con certeza total el pensamiento no se puede transmitir. ¿Cómo actúa el demonio sobre el hombre? Tácticas que tiene el demonio para actuar sobre el hombre. Lo va a hacer de tres maneras. Perdón, fundamentalmente de dos. En forma ordinaria y en forma extraordinaria. ¿Cuál es la forma ordinaria? La que todos nos toca. ¿Cómo se llama? Tentación. A todos, incluso a Cristo. Cristo quiso ser tentado. Y probablemente la Virgen también haya tenido tentación contra la fe, no contra la carne, tampoco Cristo contra la parte sensible, carnal, porque ellos tenían la integridad, no estaban desarmonizados, porque no tenían el pecado original. Pero sí pecado contra la fe. María pudo haber tenido pensamientos contra la fe, pensamientos contra dudar, de duda, también le pudieron haber venido, y ella los rechazaba con mucho amor, por eso el mérito en ella, ¿no? Cristo quiso tener tentaciones para enseñarnos a vencerlas. No quiere decir que si uno tiene tentación es un pecador. El pecador es aquel que consiente, que acepta la tentación. No el que la rechaza. Tener tentaciones no es ni pecado ni virtud. Hay que ver qué hace uno con la tentación. Todos la tenemos, pero hay que ver qué hacemos. Si yo la rechazo, tengo virtud. Buena, es una virtud, un acto bueno. Si yo lo acepto, estoy cometiendo un pecado, pero el hecho de tener tentación no es ni malo ni bueno, es causa de bondad si yo lo utilizo bien. Y en forma ordinaria entonces la tentación, y en forma extraordinaria tiene tres modos de actuar, cuatro, tres modos sobre la persona y uno sobre las cosas. Sobre las personas actúa con la llamada obsesión diabólica, vejación diabólica y posesión diabólica. Y en las casas y en las cosas y en los animales no se llama de esa manera, se llama infestación diabólica. Si una casa no está posesa, está infestada. Un animal o un campo donde hay plagas raras, etcétera, está infestado porque alguien hizo un maleficio, algo pasó ahí. Pero no está poseso un campo, un animal, una casa. Eso se da en el hombre. ¿Qué es la obsesión? Son pensamientos totalmente desproporcionados que no tienen nada que ver con una obsesión en el plano natural, psiquiátrico o psicológico. No es eso. Porque aquí hay una lógica que se repite, teológica, y la desproporción es enorme con respecto a las obsesiones naturales. Yo trabajé siempre con psiquiatras y psicólogos. No solamente les he dado clases, sino que los llevaba a que vean y hacíamos todas las distinciones estas, que es muy importante hacerlas y ver de qué se diferencia una obsesión natural de un trastorno obsesivo compulsivo, TOC. Una persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo, que no puede dominar ni la ansiedad ni los pensamientos ahí que obsesivos, pero no es el demonio necesariamente, puede ser natural. Hay que distinguirlo de lo que es la obsesión de tipo diabólica, que no es tan, a lo mejor tan repetitiva, pero es muy profunda y tiene una característica que son teológicas. Siempre tienen relación con Dios y el pecado, siempre. Y siempre se dan con características muy específicas. La vejación significa molestias que hace el demonio en el cuerpo de uno. En la cabeza, dolores de cabeza, raros, extraños, que le... No me vayan a venir con que le duele la cabeza que tienen un demonio. Eso no es así. Si le duele la cabeza, tomen una aspirina. Si no se le pasa, vayan al médico. Ojo con eso, porque el demonio se ríe de todo eso. Hay dos cosas que quiere hacer el demonio. Por un lado, captar la atención de todos como que él está detrás de todas las cosas. Y no es así. Y por otro, la estrategia opuesta, hacer creer que no existe. Los dos extremos. Entonces hay que tener cuidado.

porque todo el mundo lo hace, porque uno lo ve por televisión, lo ve por la radio, los medios, lo ven hasta en las escuelas católicas, lamentablemente, porque no se dan cuenta, porque son ignorantes, porque no averiguan y porque no estudian y no se dedican a conocer la fe. Y no, y nosotros también, ¿y qué festejan en Halloween? No sé, la fiesta. ¿La fiesta de qué? Averigüen. No pueden ustedes festejar algo si saben que están festejando. ¿Qué está festejando? No sé, estamos festejando. ¿Sabes qué está festejando? Murió tu mamá. Lo estaba festejando tu esposo porque no quería a la suegra. Y tú estás saltando y bailando. No sabía que era eso, murió mi madre. ¿No sabemos lo que estamos haciendo? Si yo voy a festejar algo, tengo que saber que estoy festejando. En el libro que puse de oraciones pongo ahí caritas de niños vestidos de diablo y pongo un niño católico rezando en la camita para que vean los rostros, la diferencia que hay en esos rostros. Una cosa es un niño metido en ese mundo y otro es un niño piadoso rezando. Hay que saber qué se festeja y hay que saber qué símbolo se pone uno encima. Un joven que va con un símbolo, una cabeza, qué sé yo, ya van a ver ahí algunos. Uno que va con la... Se llevan símbolos que a veces uno no... Déjeme, por favor, que le voy a poner uno. Ahí tienen algunos, por ejemplo. ¿Sabes tú qué es eso? No, es la muerte. La muerte. Esto es la personalización de la muerte. La muerte no es una persona. La muerte no existe como no existe la enfermedad. No se puede tocar. Perdón, existe. Pero no se puede tocar. No es una persona la muerte. La enfermedad no es una persona. Es un estado que no se toca. La muerte no se toca, no es persona, no es un yo. Es cierto que el arte cristiano a lo largo de la historia ha presentado la muerte como una calavera, pero no le ha atribuido personalidad, persona para darle culto. ¿Quién se pone ahí cuando le empiezan a dar culto a lo feo? Él. Miren cómo se burla de la Virgen de Guadalupe. Y sin embargo, esto existe, ¿eh? Mire. Esto existe. El libro de la Santa Muerte. Fíjense acá, la Virgen de los Dolores. Es la burla de la Virgen Dolorosa. Esta. Es una burla a la Santísima Virgen. Y un hombre que acá, que debe ser un católico practicante, que va a misa todos los domingos y que le lleva flores a la Virgen, no sé qué, le echa humo con el cigarro encima de la cara para obtener suerte. Y esta Santa Muerte con una rosa en la mano, burlándose de la Virgen María. Miren acá, explícitamente de la Virgen de Guadalupe, ¿ven? Y acá, la Santa Muerte haciendo cosas extrañas con una mujer. Para que vean ustedes que se sabe bien lo que se está haciendo. No puede ser que una persona lleve adornos que son satánicos. Lo voy a sacar esto porque... No puede ser que uno lleve un símbolo de una cruz invertida, etcétera. Y uno le pregunta a otro, ¿qué es eso? No sé. Si no sabes, no lleves símbolo. Los símbolos son cosas que hablan, que indican. Entonces, si yo estoy indicando algo, debo saber qué estoy indicando a mis hermanos, a la sociedad, y qué estoy queriendo yo, a quién me adhiero con eso. Así como yo, si yo tengo una medalla bendecida, estoy sabiendo para qué la llevo, sé a quién adhiero y sé por qué la estoy llevando, para que con ocasión de esa medalla, Dios me dé gracias al alma. Para eso están. Pero así también, si yo llevo cosas, símbolos que son satánicos o esotéricos, Dios, el demonio se vale de eso para también, es el mono de Dios, tiene sus signos. Para hacer daño a las personas. Tiene sus adoradores, la magia negra, la magia blanca. No puedo hacer un... Como falta poco tiempo, yo no puedo describir tantas cosas que hay... Porque esto sería otra conferencia. ¿Qué es la magia negra? ¿Qué es la posesión diabólica? ¿Qué son los maleficios? ¿Cómo se deshacen? ¿Qué son todas esas cosas? Será para otra conferencia más adelante. Yo ahora me detengo a los ángeles exclusivamente. ¿Cuáles son los nombres de estos ángeles? estamos hablando ahora de los ángeles malos, de los demonios. Satanás es un nombre, es el más poderoso e inteligente de todos. Se le denomina en el Antiguo Testamento así, como Satanás, y también en el Apocalipsis. Su raíz primitiva significa atacar, acusar, ser adversario, resistir. Está a la cabeza de todos, es el jefe de todos. Preside y dirige las serpientes. En Lucas se dice, Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesús le dice a los apóstoles, les daré poder para pisar serpientes y escorpiones. ¿Qué son esas serpientes y escorpiones? Son como dos bandos que tienen entre los demonios. Un bando de los escorpiones, a la cabeza está Lucifer, y a la cabeza de las serpientes está Satanás. Pero de los dos, el más poderoso es Satanás. Satanás preside las serpientes. Cuando uno tiene un poseso delante y el demonio no le quiere decir el nombre, uno le mira los ojos, y si los ojos se van hacia arriba y deja todo blanco y se van para arriba, son escorpiones, son de la rama de Lucifer. Si se van para abajo, si quedan las pupilas metidas para abajo, son de la línea de las serpientes. Tienen como jefe a Satanás, a la cabeza a él. Yo a veces, una vez tenía un caso, yo sabía que estaba Satanás, pero yo tengo que preguntarle el nombre, porque me lo manda la iglesia. Porque cuando dicen el nombre, se debilitan ellos, porque son descubiertos, pierden fuerza. Entonces, no lo quieren decir. Ni quieren decir si son serpientes o escorpiones, no lo quieren decir. Porque eso ya comienzan a perder fuerza. Entonces, yo veía que iba los ojos para abajo, yo sabía que era una serpiente. Y porque ya más o menos conozco, sabía que estaba Satanás ahí. Entonces le digo, ya sé, no me quería decir el nombre, no te lo digo, ¿no? Bueno, tú eres una serpiente. ¿Quién te lo dijo? Se enfurecen, ¿no? Bien, eres serpiente, sí que eres serpiente. Y seguramente, a ver, no, acá debe haber un... Tú debes ser un diablito, esos de los últimos. De esos que no tienen poder, porque no puedes decir el nombre. Yo te lo digo y no me lo respondes. Sí que tengo poder. No, era Satanás, es soberbio. Digo, le voy a tocar la soberbia, me lo va a decir. No, tú debes ser uno de esos últimos, que no tiene poder de Satanás para decirlo. Tú no debes ser Satanás, tú debes ser uno de los esclavitos de él. No, no, soy Satanás. ¿Eh? Fíjese, se descubre porque es tan soberbio, que él no puede pasar por un diablito cualquiera. Muchas veces nosotros vamos entendiendo eso con la experiencia. Yo llevo ya, a ver, del 93 que estoy con esto, 20 años casi, y más de 5.000 casos distintos, así que, y exorcismos no sé cuánto. Imagínense que uno tiene lo que se llama el ojo clínico ya. Los médicos tienen el ojo clínico. Cuando atienden tantos pacientes, viene uno y... A ver, ¿a usted qué le pasa? ¿Usted tiene hepatitis? ¿Cómo sabe? Y porque veo que tiene amarillo los ojos, ¿eh? Ojo clínico, ya se acostumbra uno a ver el problema. Entonces también pasa un poco con nosotros exorcistas, después de un tiempo largo y de tantos casos, uno empieza a mirar y rápidamente descubre muchas cosas que ya se saben, digamos, ¿no? Que están... Otro nombre, diablo. La palabra diablo viene de diablo, que significa acusador. Así aparece en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis. Pero diablo y demonio no son lo mismo. Diablo son todos son diablos. Demonio, el demonio con artículo, es Satanás. Cuando uno dice el demonio, está hablando de Satanás, que es la cabeza de todos, por decir así. Lucifer, que significa luz bella, Lucifer o estrella de la mañana, aparece también en Isaías y en Ezequiel. Significa eso, es otro demonio. Belcebú es otro que aparece en dos, en la segunda de Reyes 1:2, pero también en el Nuevo Testamento aparece en Mateo 12:24. Significa señor de las moscas, Belcebú. Así lo acosaban a Cristo. Este tiene un diablo, este tiene a Belcebú, le decían de Jesús, ¿no? El dios de las moscas. Ese es otro demonio que aparece en los posesos. Otro nombre, Asmodeo. Asmodeo viene del persa Esmadeva, que significa espíritu de cólera, y está relacionado con los matrimonios y con la esterilidad. Cuando hay una persona posesa que está separándose, está logrando el demonio separar a la familia, ataca a los hijos para que no tengan hijos, etc., uno se da cuenta que está Asmodeo. Muchas veces lo saca quien es por lo que está haciendo el sacerdote, ¿no? Aparece en el libro de Tobías, en la historia de Rafael. Este demonio hacía morir a todos los que se casaban con esta mujer, esposa de Tobías, con Sara, ¿no? Belial viene de Baal, que significa señor, y del hebreo Eb, inútil. Es el inútil. Aparece en 2 Corintios 6:15. Lilith aparece en Isaías 34:14. Seirim aparece en Isaías 13:21, Levítico 17:7 y Baruc 4:35, y significa los peludos. Seirim. Y el último, Apolión, significa destructor. Aparece en Apocalipsis 9:11, el destructor. Estos son los que conocemos con nombre propio, pero hay miles y miles y miles. A mí me dan nombres, cualquier nombre, imagínense la cantidad de nombres. Pero ¿cómo sé yo que me está diciendo la verdad? ¿Cómo hace el exorcista? ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Me llamo Yavigi. Bueno, si te llamas Yavigi, besa la cruz. Te ordeno que beses la cruz. Si me has mentido, que te queme la cruz con toda la fuerza de la sangre de Cristo. Empiezan a tener terror ahí. No, no, no. A ver, ¿cómo te llamas? No, no, no. Me llamo Ta. Me llamo otra cosa. Y así, ¿no? Hay que tener cuidado que no mientan. Bien. El demonio que es expulsado de una persona, el demonio expulsado de una persona experimenta mayor tormento. Por eso no se quieren ir o no quieren dejar de actuar, para ser más preciso. El demonio no quiere dejar de actuar en la persona para que no se le aumente la pena en el infierno. Por eso se aferran a no salir con su acción. Esto es más largo, yo no puedo estirarme más porque vamos a tener la misa. Quiero terminar mostrándole algunas imágenes, cómo representan las imágenes la iglesia y la historia del cristianismo. Fíjense, la nueva era, que hay que tener muchísimo cuidado, presenta los ángeles como los que están acá arriba. Así. Fíjense, lo presentan como mujeres con pecho, en forma muy, como si fuera una película de Avatar, ¿no? Una cosa así. Uno se da cuenta que no tiene nada que ver. Miren acá cómo lo presenta la nueva era, a una mujer danzando con pecho afeminada. Eso no es un ángel según lo presenta la Escritura y el cristianismo. Es una burla o una caricatura de los verdaderos ángeles. Miren aquí, con energías. Miren aquí, energía que sale por todas partes, una mujer que está ahí danzando, aquí otras con pecho. Bien, así presenta la literatura cristiana a los arcángeles. Acá está San Miguel, Rafael, de vuelta San Miguel. Quiero que vean algunas imágenes, bueno, esas que ya se las hice ver. Aquí estos ángeles están representando la Trinidad, pero fíjense cómo presentaban a los ángeles en forma muy sutil, con poco cuerpo, como entendiendo que son sin cuerpo, como espiritualizados, para que entendamos que son ángeles y representan a la Trinidad porque son los tres iguales. Esto lo pintó Rublev, Es una pintura de él, de un ruso, una pintura famosa. Acá tenemos otras imágenes de ángeles en la literatura, en el arte cristiano. Tobías y Rafael, los ángeles mostrando a Cristo, los arcángeles. Qué diferencia, ¿no? Estas son imágenes que están en el libro de oraciones también, que ya lo van a tener. Ahí está la Virgen que sube al cielo. A los ángeles se lo presentan también como niños pequeños por la inocencia y la pureza. Ahí tenemos la Virgen María rodeada de ángeles con el niño. Y aquí tenemos tres ángeles, pero que le salió la carita media afeminada. Es un artista bueno. No quiso hacer mujeres, pero puso ángeles que son demasiado, como cuando pintan un Cristo con una carita rosadita, como si estuviera maquillado. Eso no hay que hacer, porque eso desfigura la imagen de un Cristo viril, como debe ser. Esta no está mal, está ahí. De hecho, lo puse en mi libro, porque es muy lindo el tema, cómo los ángeles le cantan al niño para que se duerma, ¿no? Sí, aquí la Virgen también con los ángeles en pesebre de Belén. La Virgen, donde todos los ángeles le llevan su manto, porque ella es reina de los ángeles. Más imágenes de los ángeles. Los ángeles confortan a Cristo en el huerto. Figura de tres ángeles también muy bonitos, muy bellos. La caída de los ángeles y la representación del infierno abajo. Cómo van cayendo los ángeles. Se ve muy mal porque está muy chiquito, pero si compran el libro, ahí lo tienen. Es una manera que compren el libro, ¿no? Ahí está un ángel sacando las almas del purgatorio. Ángeles también representados. Y terminamos con estas imágenes de Jesús y María de los Inmaculados Corazón y el Sagrado Corazón. Bueno, si tienen, tengo cinco minutos para cinco preguntas. Una pregunta por minuto, porque es muy largo el tema, y solamente pregunten lo que hemos hablado, porque si no, si se van para otro lado, ya voy a venir alguna vez a hablarle del resto de las cosas, de lo que es la parte más de brujería, de satanismo, de todo eso. ¿Es lo mismo alma que espíritu? Bueno, el alma, para que me entiendan, es lo mismo. El alma se le llama alma porque anima el cuerpo. El alma tiene dos funciones. Uno es animar y ser principio vital del cuerpo, como que lo está informando. Y tiene una actividad que es pensar y amar. Esas cosas salen por dos potencias, por el entendimiento y la voluntad, que es del alma eso. Entonces tiene un movimiento hacia arriba que es la búsqueda, por decir así, de las cosas de Dios con su entendimiento y voluntad. Y la parte de abajo, porque no tiene parte el alma, pero es una manera de decir, y por otro lado está informando el cuerpo, dándole vida. Cuando decimos espíritu, nos referimos a la parte más del alma que se refiere hacia Dios, la parte espiritual del alma. Todo es espiritual, pero son las que están relacionadas con hacer actos espirituales. Entonces, alma y espíritu, se puede hacer esa distinción, pero es lo mismo, exactamente lo mismo. De nada. Voy a llevarle para que se escuche la pregunta. ¿Nuestros ángeles tienen nombre? Nuestros ángeles no tienen nombre y se aconseja colocarle un nombre para que ellos van a estar siempre siendo compañeros nuestros toda la eternidad. No se van a salir de nuestro lado. Somos amigos íntimos. Dios nos puso un amigo íntimo. Ahora, es bueno ponerle un nombre. Yo, el mío se llama Juan María de la Cruz, hasta con apellido. Pero yo, porque quiero hacer alusión a la Virgen al pie de la cruz con San Juan. Entonces, Juan María de la Cruz. Juan, póngale un nombre, no le vayan a poner, no sé, Maradona o cosas así. O no tengo nada con Maradona, pero soy argentino. Pero cosas así extrañas, ¿no? Póngale un nombre que le corresponda a un ángel, un nombre lindo cristiano, ¿eh? Con que digan ángel de mi guarda, ya está. Ya está. Angelito, póngale ángel. Ángel, llámenlo con la palabra ángel, si quieren, no hay ningún problema. Sí. ¿El ángel Zadkiel es bueno o malo? ¿Quién? Zadkiel. Zadkiel no existe en la Escritura ni en la Iglesia Católica, por tanto son inventos de la nueva era que ponen un ángel con pirámides y colores para que te cambien las energías. No, tengan cuidado con todo eso, no es cristiano, eso deforma el culto. Padre, cuando uno tiene una pesadilla es que dice uno que se sube el muerto, que siente uno algo tan fuerte, tan poderoso que no nos deja ni rezar. El muerto no se va a subir porque está muerto. No, yo entiendo lo que quiere decir. Explico. El demonio puede realizar esas cosas cuando uno está en el estado de sueño, que este es otro tema. ¿Qué sucede en el estado de sueño con el sistema nervioso? ¿Por qué se produce el sueño también? Hay que explicarlo un poquito. Uno está ya casi con un sueño muy superficial y las dendritas del sistema nervioso se tocan y aparecen imágenes rapidísimas que más o menos hasta uno podría llegar a controlarlo en cierta manera si está muy despierto esa imagen. Pero el demonio aprovecha esos momentos también para asustar a las personas. Sí, hay muchos casos que sí sucede, donde se sintió que como que le respiraban acá o que lo estaban apretando. Otra que muerto. No es el muerto que se subió. El muerto no le va a hacer nada. Entonces, no hay que asustarse, hay que invocar a Jesús y listo. Y acostumbrarse a dormir haciendo bien las oraciones de la noche, echando agua bendita si tienen, pero sobre todo haciendo bien las oraciones de la noche. ¿En qué partes de la Biblia puede encontrar las citas donde dice que es reina de los ángeles, María? ¿Dónde encontrar donde ella es reina de los ángeles? Bueno, te voy a decir. Para decirte dónde es reina de los ángeles, no sale en ninguna parte de la Escritura que ella sea reina de los ángeles. Tampoco sale en ninguna parte de la Escritura que tenemos un ángel de la guarda expresamente dicho así, sino que lo sacamos cuando Jesús dice de los niños que los ángeles de ellos están en la presencia de Dios. Es decir, la teología deduce de ciertos principios bíblicos. Nosotros tenemos la Biblia, la tradición y el magisterio. La Biblia, la tradición, pilares y fundamentos de la fe. Y el magisterio interpreta eso. Cuando Cristo le dice a la iglesia, a Pedro, confirma a tus hermanos en la fe. Confirma a tus hermanos. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, asistiendo a la iglesia. Entonces se da aquí lo siguiente. Nosotros no nos basamos solo en la Biblia. Porque la Biblia se escribió después, cuando Jesús estaba vivo, los evangelistas no escribían, y murió Cristo y se predicaba todo lo que Jesús decía oralmente, y se iba escribiendo muchas cosas. Después se hizo una síntesis. Entonces, primero aparece la tradición oral, después se pone por escrito algunas cosas, no todo está escrito. Ahora, ¿dónde se saca que la Virgen sea reina de los ángeles? Hay que hacer acá una explicación mariológica, que la voy a hacer rapidísimo, porque me parece importante, si no hubiera hecho la pregunta, yo me veo obligado a decirlo. En primer lugar, partimos de esto. La Virgen es Madre de Dios. Hay que explicar cómo. Bueno, admitamos que la Madre de Dios, porque no tengo tiempo de explicar por qué es la Madre de Dios. Madre de Dios. Ella da luz, gesta a Dios en sus entrañas. Madre de Dios. La Iglesia se basa en la Anunciación para decir que María está llena de gracia. Dios te salve, María, llena de gracia. Estar llena de gracia significa que ella no tiene pecado original. Al no tener pecado original y a estar llena de gracia, esa plenitud de gracia es justamente porque ella es la Madre de Dios. La plenitud de gracia y el ser Madre de Dios la coloca a ella por encima de los ángeles, porque la maternidad hace que María tenga parentesco consanguíneo. ¿Con quién? Con Dios. Dios le tomó sangre. Yo con mi mamá somos parientes de sangre. Dios se emparentó con una criatura con sangre. Es decir, que la Virgen es parienta de sangre con Dios. Si ella es parienta de sangre con Dios porque es la mamá de Dios, los ángeles son seres que no tienen comparación en la distancia con Dios, son muchísimo más. Los ángeles no tienen nada en relación a Dios comparado con la Virgen, que es la mamá de Dios. Los ángeles son criaturas nada más, pero la Virgen es la mamá de Dios y está la Trinidad emparentada de alguna manera con la Virgen. Pero además de eso, al ser Cristo Rey, yo soy Rey, para eso he nacido, le dijo le dijo a Pilato, yo soy rey, para eso he venido al mundo. Pero mi reino no es de este mundo porque nadie me corona rey. Yo nací rey. Nace rey porque él es el creador del mundo y porque conquistó a las almas y le quitó todo el reinado al demonio que nos había quitado a nosotros. Al ser Cristo rey y la Virgen es la madre de Cristo, si un rey tiene una mamá, ¿cómo se llama la madre? Reina. Si Cristo es rey, la Virgen es reina. Si Cristo es rey nuestro, María es reina nuestra. Si Cristo es rey de los ángeles, porque dice la Escritura que todo fue hecho por Cristo y sin las del cielo y las de la tierra. Ahora, si los ángeles fueron hechos por Cristo, Cristo reina sobre los ángeles. Y si Cristo reina sobre los ángeles, ¿quién reina sobre los ángeles? La reina. ¿Quién es la reina? La madre. Está más o menos, es todo un tratado, hay que fui muy rápido y me salté muchísimos razonamientos, pero es para que vean un poquito que todo está perfectamente hilado, sin necesidad de que esté expresamente dicho en la Escritura, ¿no? Bueno, ahora vamos a la bueno, última y vamos a la misa. Usted nos dijo que en la confesión Jesucristo mismo da la absolución, pero ¿está durante toda la confesión o solamente en el momento de la absolución? Está durante toda la confesión, pero de manera particular cuando absuelve. Cuando está durante toda la confesión está siendo de ministro de Jesús, pero cuando absuelve es Jesús que absolvió. Y es Jesús en última instancia que escuchó también los pecados. Y hay una cosa que le quiero decir con los pecados. No se va a saber ningún pecado que haya sido confesado. Ni Dios lo va a tener presente, ni lo va a saber la persona que lo cometió. Va a saber que cometió graves pecados y que tiene la misericordia infinita de Dios. Por eso va a cantar eternamente las misericordias de Dios. Pero Dios va a borrar eso de quien confiese los pecados que confiese. El que no confiese esos pecados, sí van a ser conocidos. Ya no tenemos... A ver, ¿qué hacemos? Bueno, la última. Porque la misa... Mire, buenas noches. Aquí hay una tal cosa que se llama Seishonoye. Seishonoye, que es cosas de japoneses. A mí me obsequiaron esta cosa. ¿Y cómo es posible que es una filosofía que no existe, que es metafísica y todo eso? Y realmente esta cosa a mí ni me gustó, la verdad. A ver, gracias, muchas gracias Dios Padre mío, porque vives en mí, tu luz radiante envuelve todo mi ser, por eso siempre soy joven, fuerte, no soy siempre joven, es una mentira eso, joven, fuerte y saludable y solamente cosas buenas y maravillosas me suceden, muchas gracias, muchas. No dice nada malo, pero sí, tengan cuidado con todas esas corrientes orientales, ¿no? Cuando un ángel malo se mete en nuestro pensamiento, ¿qué hacer para...? La oración. Yo dije, primero la oración, y si sigue, además distraerse y ocupar la mente, porque puede ser que venga no del demonio directamente, sino de nuestra debilidad. Ahora hacemos la misa, pero vamos a dar 5 minutos que saquemos todo. Les agradezco la atención que han tenido y vamos a celebrar la misa. En la misa, antes de aplaudir, esperen. Un segundo. Les pido que se queden en la misa, no se vayan, quédense. Es una manera de agradecer a Dios y que verdaderamente esto no haya sido solo por querer saber, sino por amor. Y vamos a ofrecer esta misa en preparación a la Navidad y vamos a hablar del papel de María Santísima en esta Navidad. Eso se lo voy a hacer en el sermón. Así que les pido que se queden. Sí, una última pregunta y basta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué actitud podemos tomar, por ejemplo, en unos niños que han sido bautizados con los nombres de Uriel y Jaciel? ¿Qué actitud se toma? Porque pues ya oí que no son ángeles. Bueno, no lo relacionen ustedes con ellos. Uriel, porque no lo relacionen con el ángel. Piensen en Uriel como un nombre cualquiera. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, la palabra de Dios. Aleluya, digan todos los pueblos. Aleluya, la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente

ella era necesario que naciera sin pecado, como el ángel le dijo, llena de gracia. ¿Por qué no debía tener pecado ella? Porque de ella iba a nacer Dios. Y porque de la carne de Cristo y de la sangre de Cristo que íbamos a comulgar todos nosotros, esa carne y esa sangre iban a ser sacadas de las entrañas mismas de la Virgen. El Verbo toma carne de su carne y sangre de su sangre para ser dada en alimento a todos nosotros. Era necesaria entonces que ella no tuviera pecado, porque Dios iba a tomar la materia para darla en alimento a nosotros. Era necesario que ella fuera protegida de manera particular y adornada con todas las virtudes, ya que fue Dios Padre el primero que rezó el Ave María, aunque no lo quieran creer, porque mandó al ángel Gabriel, que vino de parte de Dios, a decirle: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios Padre es el primero que honra, no la adora, el primero que honra a su propia criatura, es el primero que da honor a su criatura, porque es una criatura especial, es el primero que honra a su mamá. Entonces, ¿quién compuso el Ave María, que tan atacada es por los protestantes? ¿Quién? Dios Padre, a través de un arcángel Gabriel. Para que lo repitamos, eso es palabra de Dios porque está en la Escritura. Y cuando uno reza el Ave María, está rezando la palabra de Dios. ¿Y cómo sigue el Ave María? Santa, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Y eso quién lo dijo? Eso lo dijo el Espíritu Santo, porque dice que Isabel, movida por el Espíritu Santo, dijo: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Toda la primera parte del Ave María. ¿Dicho por quién? Por el Padre y ahora el Espíritu Santo, la primera persona y la tercera persona. Y Cristo, que es la segunda persona encarnada, ¿cuántas veces no le dijo: Madre, Madre mía, te amo, te quiero, ora por mí, porque debo hacer una obra maravillosa para el Padre y para todos los hombres? ¿Cuántas veces no le habrá pedido el Hijo a la mamá que orara por él, para que sea él firme a la voluntad de su Padre? Y es lo que hacemos en el Ave María: Santa María, Madre de Dios, Madre, le decía Jesús, ruega por nosotros ahora y en la hora de la muerte. ¿Acaso no le decimos nosotros eso a nuestros amigos, que oren por nosotros? Si se lo decimos a las personas que estamos llenos de pecado, ¿cómo no pedirle a la Virgen que ore por nosotros? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No nos damos cuenta que nos están atacando la madre? ¿No nos damos cuenta que el demonio es lo peor, es lo que más odia es a la Virgen? ¿Porque no pudo nada contra ella? ¿Porque una simple mujer de 15 años, jovencita, le aplastó la cabeza? Está enfurecido porque esa criatura fue elevada a una altura enorme, porque se emparentó con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque donde está la segunda persona, también está la primera y la tercera. Si la Virgen es madre de Cristo, es pariente de Dios, es parentesco con la Trinidad, hay un parentesco. Bien, esta Ave María, dicha con tanta unción, y después se reza en el rosario, Ave María, es palabra de Dios, y el Padre Nuestro lo enseñó Jesús, y eso está en el rosario también que rezamos. ¿Y qué más hay en el rosario? La meditación de los misterios de la vida de Jesús, lo que María guardaba y meditaba en su corazón. Entonces el rosario es lo más bíblico que existe, es esencialmente bíblico. Cuando nos dicen eso, no está en la Biblia. Sí que está en la Biblia. No está lo que tengo colgado en mi mano, pero está todo lo que yo, lo más importante, que es lo que yo rezo. Esto me ayuda a contar, es un contador. Pero todo el alma del rosario está en la Ave María, en el Padre Nuestro, en el Gloria y en la meditación de los misterios de la vida de Cristo. Es bien bíblico, esencialmente bíblico. Tengan cuidado, no nos dejemos engañar cuando nos atacan a la madre. Ahora, la Virgen María, cuando Dios la preparó pensando que ella, con sus manos maternales y con su almita pura y limpia, iba a preparar con su mente pura, con su corazón puro, iba a preparar y disponer la venida del Verbo. Cuando Dios vio la humildad de esa mujer, se lanzó el Verbo como un rayo, como si fuera tierra, era tierra fértil la humildad de la Virgen. Fue atraída, el Verbo fue atraído por la humildad de la Virgen. Y ella dice, hágase en mí según tu palabra. Y ella dispuso la mejor de las moradas del mundo. Dice San Agustín que María concibió primero en el corazón, después en su seno. Porque al decir, hágase en mí, está diciendo primero con la voluntad, con el corazón. El Verbo pasó primero por el corazón de ella, luego fue a su seno a ser gestado. Por eso se va a dar el triunfo del corazón inmaculado, como lo pidió en Fátima, la Virgen lo dijo. Al final va a triunfar mi corazón y quiero que todos se consagren a mi inmaculado corazón, porque Cristo que está en su seno, ahora la Virgen lo quiere mostrar de vuelta en su corazón, porque es allí donde empezó la encarnación, en el fiat de María. Ahora, ¿con cuánto gusto vino Dios a esa morada? ¿Con cuánto gozo entró en las purísimas entrañas de María? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para esta Navidad, para que Jesús pueda nacer en nuestro corazón? Tenemos que hacer exactamente lo que hizo María. Ella iba para Belén sin saber a dónde iba a nacer, porque Dios le pedía ir a hacer un censo con José. Llegaron y estaba lleno de gente, no había lugar para ellos. Eran pobres, no tenían cómo pagar tal vez, no había lugar porque María necesitaba un lugar especial. Sea lo que fuere, los hombres no abrieron la puerta a Dios. José, inquieto, María sufriendo porque lo veía muy inquieto, a José preocupado porque se tenía que preocupar, el varón se preocupa por su esposa, hasta que le indican un lugarcito para que naciera el niño Dios. Y le indican un lugar, era de noche, oscuro, no había luces eléctricas, no hay calles iluminadas. Era meterse detrás de una montaña, oscuro, pisando espinas, maleza, hierbas por todos lados, piedras, tratar de subir como se pueda para entrar, ¿en dónde? En un agujero que ni siquiera se veía por la oscuridad, que había mal olor porque había animales, con excremento adentro, orín, mal olor, bichos, arañas, cucarachas, telas de araña, humedad, piojos tal vez, no sé qué pudo haber habido, pero un lugar desagradable, con mucho frío para ese tiempo, en ese lugar. Sin embargo, la Virgen no se desanima. Entonces, ¿qué hace? Le pide a José que prenda un fueguito. El fuego va iluminando el interior de esa gruta y la va calentando, le va dando calor. Ella va, con esa luz, va sacando lentamente la paja con excremento, la paja con orín. Va sacando, va buscando paja seca, va sacando los bichitos, la tela de araña, con la luz y con el calor que está haciendo adentro. Y con esas manos virginales van preparando, ella prepara una cuna tan hermosa, que Dios quiso nacer ahí. Tan hermosa que no había lugar en todo el planeta ni en todo el universo entero para que Dios se hiciera niño. Él quiso nacer ahí. Porque lo que le importó a Dios fue el trabajo de ella, no el lugar. Lo que le importó a Dios es que esas manos puras, inmaculadas, prepararan ese lugar. Porque entonces sí, Dios vio ese lugar como lo más hermoso del mundo. Y ahora que se acerca la Navidad, tenemos nosotros un pesebre interno. Él va a nacer en nuestro corazón. Pero nuestro corazón es como una gruta, a veces muy mal tratada. Tal vez con un poco de orín, excremento, telas de araña, bichos, humedad, frío, frialdad interna, falta de luz. ¿Qué le pedimos a la Virgen? Madre, ven a mi corazón con tus manos maternales y purísimas. Haz de este corazón que era como la gruta de Belén, un nuevo Belén. Haz un pesebre tú para que Dios, viendo mi corazón, se lance como un rayo desde el cielo a mi corazón, como si fuera el lugar más hermoso de todo el mundo, aquí. Y entonces ella, invocándole a ella, ¿qué hace ella? Comienza a sacar todas las malezas, prende una luz, quita la humedad y entra el calor del amor. Me lleva a la confesión, me hace hacer una buena confesión de mis pecados, me hace limpiar hasta lo más sucio, lo más recóndito, y va haciendo de mi corazón una cuna, para que el día de Belén el Señor venga con todo su poder. ¿Cuál es el medio para invocarla? El Santo Rosario. ¿Cuál es la oración preferida? El Ave María y el Padre Nuestro. Son las dos, Padre Nuestro y Ave María, las dos mejores oraciones de la historia. Estas son las oraciones dichas por Dios Padre, el Espíritu Santo y por el Verbo Cristo Jesús, el Verbo encarnado. Pidamos para esta Navidad esta apertura del corazón, esta disposición, invoquemos a María para que el niño nazca en nuestro corazón. Que así sea.